pasado rico conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado. Mañana seguimos. Mañana te espero a las 11 de la mañana para seguir el party. Mañana voy a regalar $500 cash para uno de ustedes. Tempranito. Llega temprano para que participes, ¿ok? Gracias por la sintonía, mi gente. Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, Pensilvania también. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol, The Florida Keys, y en el mundo entero la música. Ok, IG winner, Adi María. Congratulations, Adi. La más activada hoy en los comentarios. Bueno, que tengan una linda tarde, una linda semana. Gracias por la sintonía y Dios los bendiga. Mete mano mi hermano DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, JC Tunjo.